Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Jesús escucha una pregunta: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? La duda en el ser humano es normal. Cuando somos adultos, somos desconfiados por naturaleza, ya que la experiencia nos hace dudar de lo que nos ocurre, de lo que tenemos alrededor. De pequeños, la inocencia nos permite confiar en todos y en todo. Al escuchar la pregunta, Jesús no responde con palabras a los que se la plantean, sino que delante de ellos atendió a los que estaban con él, curándolos de sus males. Y entonces se dirigió a ellos para que fueran a dar testimonio de lo que habían visto. La palabra sin un verdadero sentido no tiene ningún valor. Sabemos de sobra que los discursos pueden ser muy bellamente elaborados, pero si no van acordes a una acción, quedan completamente vacíos de contenido y se van al olvido rápidamente. Es mucho más válido cuando el discurso va precedido de una acción que dé sentido a las palabras que se van a pronunciar, o que a la vez que se habla, se vaya actuando. Ya lo dice el refrán: una imagen vale más que mil palabras. Y Jesús demostró en todo momento que la palabra se hizo carne porque en él se cumplió la palabra de los profetas, el anuncio del Mesías, lo que Dios fue transmitiendo al pueblo a través de todos aquellos que ponía en el camino y en la vida del pueblo elegido. ¿Dejamos que la palabra inunde nuestro corazón para que demos vida? ¿Va nuestra palabra acompañada del testimonio de lo que transmitimos?